es una gorila muy, muy... Pero es nuestra gorila la más grande. Con nosotros, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. Lo que nosotros tenemos como información hasta ahora de lo que sucedió ayer es que un grupo de personas que forman parte de una organización muy violenta, yo no la llamaría personas que están ligadas con la comunidad mapuche, los mapuches nos han hablado muchas veces de que ellos no son violentos, no son agresivos, han convivido con nosotros toda la vida y nunca ha habido estos problemas, han convivido con nosotros toda la vida, han convivido con nosotros. Es un grupo de personas muy violentas que están generando disturbios permanentes en el sur, cortan rutas, se meten en los terrenos que no son de ellos, se tiran con alguien, están todo el tiempo con las armas, todos encapuchados, pero no encapuchados siquiera con un pañuelito, están encapuchados con máscaras antigás, con las armas que te quieras imaginar, o sea, desde el cuchillo tenían lanzas, tenían armas de fuego, pero lo que tocó... Armas de fuego, de balas... De todo lo que te pasó. Armas calibre de 22 en adelante. Y ahí aparece este episodio de la muerte. Ahora, lo que nosotros tenemos que decir acá, Luis, y tenemos que ser muy serios con esto también, es que el beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad. Porque si nosotros no le damos a la fuerza de seguridad, primero, hasta que se sepa bien toda la información que pasó, la causa, etcétera, el beneficio de la duda, me parece que estamos haciendo las cosas mal si no lo hacemos así. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta que ante la violencia, ante la agresión, ante el ataque, una fuerza de seguridad tiene que defender a los ciudadanos y tiene que o detener o generar la situación de rechazo a ese ataque que es necesario generar. Entonces tenemos que tener esto muy claro, porque si no, entramos en bueno, pero lo que pasa es que tal cosa y que tal, y ahí otra vez vamos a la opinión de la opinión, ¿no? Ante la violencia, los únicos que tienen la legitimidad de pararla son las fuerzas de seguridad que nosotros hemos decidido que nos defiendan a los ciudadanos. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Acertijo. Lo que nosotros tenemos como información hasta ahora es que un grupo de personas que forman parte de una organización muy violenta. La fuerza de seguridad. Yo no la llamaría personas que están ligadas con la comunidad mapuche. La fuerza de seguridad. Es un grupo de personas muy violentas que están generando disturbios permanentes en el sur. La fuerza de seguridad. Cortan rutas, se meten en los terrenos que no son de ellos. Unas son las fuerzas armadas y otras son las de seguridad interior. Se tiran con alguien, están todo el tiempo con las armas, todos encapuchados, pero no encapuchados siquiera con un pañuelito, están encapuchados con máscaras antigás, con las armas que te quieras imaginar. Son la fuerza de seguridad que nosotros hemos decidido que nos defienda a los ciudadanos. Esto se pone muy feo, pero esperen, todavía falta lo peor. Ahora, Gabriela, ¿por qué votan esa fórmula tan magra con los jubilados, tan bajita, ¿no? De empardar la inflación más 30 pesos. En realidad, para lo que venía haciendo el aumento, no creas que es mucho menos de lo que venía haciendo. El problema es que nosotros tenemos que ordenar el despilfarro de años, de 34 años, A ver, porque me deja perpleja. ¿34? A ver, hagamos la cuenta. 2017 menos 34, 1983. Sí, entonces antes no... ¿En serio? Pero todos los gobiernos se la terminan agarrando con los jubilados. No, al contrario. Porque todos los gobiernos hacen como que ordenan. Y al final, como no se banca liderar un sano crecimiento del país, y como no se banca tener un país como hay que tener con un nivel de profesionalismo en cada área, sí. Entonces como no se banca eso, a la mitad del periodo de gobierno sacan todo y arman los líos que han armado. Pero nosotros, ¿qué vamos a dar? La posibilidad de un crecimiento en razón de lo que cercan los salarios. A ver. Esto estamos firmando es para cumplirlo, ¿no? Y después claramente también el tema del empleo público y el nivel de salario, porque si te competimos con salarios más altos, el sector privado no va a poder generar la mano de obra que necesita para su crecimiento. Entonces tenemos que lograr, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una paritaria por delante, que siempre nos da una oportunidad. En realidad es más de lo que se venía pensando y ojalá, porque para eso la economía va a tener que crecer mucho. Pero bueno, el gobierno acepta esta fórmula diciendo vamos a darle lo que la economía crezca y lo que los salarios crezcan. Está bien. Porque hoy la Argentina tiene 600.000 millones de pesos anuales de deuda. No podemos endeudarnos más porque en algún momento hay que tener un tope de la deuda externa. No lo sé, yo lo que te digo es que siempre, lamentablemente, se la agarran con los jubilados. Siempre. No, lo primero que hicieron fue bajarle las retenciones a la minería. No. Es Eso fue lo primero. No puedo hablar con vos así. Pero por qué no te enojes, Gabriela. Estamos tratando de buscar una solución a los jubilados. También a los jubilados, si vos la tenés, no, yo no me presenté para gobernar nada, ¿eh?